Radio AQP, con música fácil de escuchar. Thank you. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Cupé con la mejor música para usted. Thank you. Thank you.